have your attention. Make some noise! This is what more high music sounds like. Like that. I like that. I like that. I like Blue FM 107.5, your radio station. Me alumbra y va guiando mis pies. Tú eres la voz que me habla y me enseña a creer que todo en la vida es posible viviendo y creyendo en ti. Por eso te sigo y te amo y no te dejaré. Eres la dulce melodía que me hace cantar. Tú eres candor y ternura que me lleva a amar. Amar en la vida precisa, el odio no debe existir. Sin tu amor perfecto y tu paz es difícil. También tus sendas son sendas de vida, camino hacia la eternidad, y aquel que por ellas camine no se perderá. De vida que sacia mi sed. Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser. Tú eres un don sin igual. Camino, la vida y verdad. Tú eres Jesús, salvación para la humanidad. Jesús, salvación para la humanidad. Tú eres Jesús, todo esto eres tú. Fuente de vida que sacia mi sed. Tú eres el río de agua viva que fluye en mi ser. Tú eres un don sin igual. Camino, la vida y verdad. Tú eres Jesús, salvación para la humanidad. Thank you. todo ojo le verá, todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, toda rodilla se doblará. FM 107.5, your radio station.